Y saludamos a todos quienes están ahí en casita, tal vez levantándose recién o tomando un rico desayuno. Les saludamos en el amor del Señor. Son las 9:40. Comenzamos acá nuestro matinal. E inmediatamente quiero que nos acompañen con la lectura bíblica en este día. Y quiero que ustedes puedan abrir su Biblia ahí en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 14. Verso 17. Libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, nos dice así la palabra del Señor. Es mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En estos versículos uno podría encontrar de manera resumida en qué consiste en realidad el Evangelio de Cristo Jesús. Porque dice, el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchos piensan que el Evangelio es una religión más que establece una serie de prohibiciones y reglas que todos debemos seguir de alguna manera, que es algo que evita que el ser humano disfrute la vida. Por eso que muchas veces la gente está amargada, está frustrada. La gente no vive feliz en el Evangelio, porque cree que el Evangelio es una lista de series de prohibiciones, de reglas a seguir. Esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Es algo que evita que el ser humano pueda disfrutar en realidad la vida en Cristo Jesús. Y el Evangelio es un estilo de vida. Pero todos se equivocan en realidad porque ofrece lo que el hombre tanto busca en el mundo. ¿Qué busca el hombre en el mundo? Busca el gozo. En el mundo el hombre busca la felicidad, que no la puede encontrar. Busca justicia, donde en este mundo no hay justicia. Busca paz. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el Señor nos da la paz, no como el mundo la da. Pues el Evangelio, hermanos amados, ofrece todo esto: paz, felicidad, justicia. En primer lugar, lo que el Evangelio nos ofrece es justicia. La justicia de la cual habla Pablo aquí en la obra de la justificación que Dios realiza en el hombre con el fin de declararlo justo y librarlo de la condenación eterna. Muchas personas buscan ser halladas justas delante de Dios. Y por eso, además, ellos se esfuerzan en distintas religiones por hacer buenas obras o penitencias por los pecados que ellos han cometido, o buscan de alguna manera comprar con su dinero cosas superficiales o supersticiosas, que creen que esto les va a ayudar a ganar el favor de Dios. Cuando realmente, por muchos que sean sus intentos, por mucho que sean sus buenas obras, jamás se podrán justificar delante de Dios por medio de todas estas cosas materiales. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos ofrece a través de Jesús la justicia que el hombre tanto busca. Esta justicia que el hombre muchas veces busca en el mundo, solamente la puede encontrar en Cristo Jesús. Por tanto, todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3, 23 al 25. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Por eso que el Evangelio es grata nueva de salvación. Porque nos anuncia a todos los pecadores, usted y yo que somos pecadores, que tenemos esperanza, ya que por medio de la fe en Cristo Jesús podemos llegar a ser salvos. Si así lo determina la voluntad de Dios, esto no es de hombre, no es de mujer, esto le pertenece a Dios. Él nos justifica. Somos justos a través de Cristo Jesús, por la muerte, por su obra que hizo en la cruz del Calvario. No por nuestras obras, porque el Evangelio dice la Biblia que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por gracia de Dios. Si es por obra, entonces es por la obra en Cristo Jesús que hizo ahí en la cruz del Calvario. Esa es la obra que nos justificó, esa es la obra que nos salvó, que nos redimió y que nos perdonó para darnos vida eterna. El Evangelio nos ofrece paz, hermanos. Esa paz, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es paz. Esto es, en segundo lugar, el Evangelio. La paz es algo que todas las personas buscan. Yo quiero tener paz. Yo quiero estar en paz con Dios, quiero estar en paz con mis hermanos, quiero estar en paz con mi familia. Buscan de alguna manera vivir en tranquilidad, sin preocupaciones excesivas, cómodamente en esta vida. Pero lamentablemente, para aquellas personas, o para todos nosotros en este mundo, es imposible alcanzar esa paz. Es imposible alcanzar esa tranquilidad. Es imposible estar sin preocupaciones. Es imposible poder tener nuestra mente blanca sin problemas, sin angustias. Es imposible en este mundo alcanzarlo. Los gobiernos se esfuerzan por mantener la paz entre las naciones. Pero las guerras llegan. La delincuencia llega. Los robos. La maldad del hombre en general hace imposible que esto pueda tener éxito. Algunos piensan que la paz se encuentra en tener mucho dinero, muchas posesiones. Eso les da seguridad de alguna manera en su vida. Pero se equivocan, porque eso no les trae paz. Al contrario, les trae más preocupaciones. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta que en este mundo usted no puede encontrar la paz, aunque tenga mucho dinero o tenga poco dinero? Otros buscan olvidar sus penas en las drogas, en el alcohol. Pero esta situación empeora mucho más sus vidas. La Biblia dice en el libro de Proverbios 23, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen y deleitan en el vino, para los que van buscando la mistura y la miseria. Hay muchos que buscan la paz en diferentes formas. Pero déjeme decirle que sin Dios jamás van a encontrar esa paz. Porque sus caminos los van a conducir al sufrimiento y fracaso. Se van a ir por otro camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no soy un camino, no soy una alternativa. Soy el camino. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre, dice la Biblia, le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Sin embargo, hermanos amados, el Evangelio nos ofrece a través de Jesús el poder experimentar la verdadera paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz que Cristo trae a nuestra vida no depende, hermanos amados, de nuestras posibilidades. No depende de nuestra fortaleza, no depende de nuestros talentos. Así como usted lo puede hacer en el mundo sí usted puede hacer una obra, en el mundo usted puede hacer algo para encontrar paz, de alguna manera, entre comillas, paz. No depende de nuestras obras el tener paz y el tener comunión con Dios, sino en lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario. En Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor. La Biblia dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Nuestra paz, hermanos amados, se encuentra fundamentado en nuestra confianza en Jesucristo, en la fe en Jesucristo. Algo que el mundo jamás podrá ofrecernos, algo que el mundo jamás nos podrá dar. Y por ello decimos, todo lo que hemos experimentado, esta paz, que la única forma de que usted tenga paz en el corazón es que tenga Cristo en su vida. La podemos encontrar y experimentar esta paz solamente en el Evangelio de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de la vida de Jesucristo. El Evangelio nos trae gozo. Mire qué bonito, mire qué hermoso. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia. Él nos justificó. Él es paz, la paz que solamente viene del Señor. Y es gozo en el Espíritu Santo. Finalmente, el Evangelio de Cristo nos ofrece gozo. El ser humano busca alegrar su vida en los placeres de este mundo, en algún entretenimiento que este mundo le ofrece. Busca pasarlo bien con los amigos, busca pasar bien su vida, su tiempo, sus horas, junto a personas que están involucradas con el mundo, en los placeres de este mundo. Pero esto, cuando desaparece la alegría de los hombres, también desaparece con ello el gozo. Porque la alegría de este mundo, hermanos, el gozo que el mundo ofrece de alguna manera es temporal. Es por un tiempo, es por un rato. Creer que en el mundo nosotros podemos encontrar la alegría, la felicidad, el gozo de nuestra vida es un gran error. Porque esta jamás llenará de satisfacción nuestra alma. El mundo solo nos ofrece pecado. Y el pecado solo nos lleva a la destrucción de nuestras vidas, a la perdición. Por lo tanto, es imposible encontrar también en el mundo la felicidad, el gozo que tanto nosotros anhelamos como seres humanos. El gozo y la felicidad solo se encuentra en Cristo Jesús, una vez más. Es que en Él podemos encontrarlo todo. Cuando el hombre, la mujer no tiene a Cristo en el corazón, entonces no tiene nada, hermanos. Pero cuando tiene a Cristo en el alma, en el corazón, entonces lo tenemos todo. Jesús dijo: el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos amados, la vida que Cristo nos ofrece es de gran satisfacción y una verdadera comunión con Cristo, una comunión con el Padre, con Jesús, con su Espíritu Santo. Lejos de las consecuencias del pecado, y en esto consiste el gozo del cristiano, en saber que sus pecados le han sido perdonados. Y podemos experimentar una vida plena, llena de bendición, de satisfacción y de comunión con Dios. ¿Se da cuenta que el reino de Dios y el Evangelio consiste en esto? En paz, en justicia, en el gozo, en el Espíritu Santo. Porque esto nos trae gozo, tener a Cristo en el corazón, y el Espíritu Santo nos trae gozo a nuestra alma. A pesar de los problemas, a pesar que estamos pasando momentos difíciles, pero hermanos amados, cuando tenemos a Cristo en el corazón, el Señor se va a encargar de darnos paz en medio de la tormenta, de darnos gozo en medio de la turbulencia de nuestra vida, de hacer justicia, de hacer justicia en medio de las dudas, en medio de la incapacidad de nuestra vida. Dios se va a encargar de todo esto, porque en realidad nosotros buscamos esto en el mundo, pero el mundo jamás nos va a ofrecer y jamás nos va a dar la verdadera felicidad, la verdadera justicia y la verdadera paz. El Evangelio va más allá que cualquier religión que obliga a los miembros a buscar la justificación de sus almas a través de sus buenas obras o de algunas reglas que tienen que seguir, sino más bien el Evangelio ofrece el perdón de pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Y esta fe justifica, nos justifica delante del Padre a todos los que creen en Jesús. El Evangelio nos ofrece paz y el gozo a través de una verdadera relación y comunión con su Espíritu Santo. Algo que no podemos encontrar en el pecado, hermanos. Porque el pecado nos conduce a la destrucción, a la desilusión, al fracaso de nuestra vida. Por eso decimos que todos los que hemos experimentado el gozo del Señor, el amor de Cristo Jesús, todos decimos que el Evangelio consiste en justicia, en paz y en gozo, por la cual nosotros la hemos recibido a través de Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario. Esa obra maravillosa que hizo Jesús en el Calvario, en el Gólgota, hermano, nos permitió a nosotros ser justificados, tener felicidad, tener gozo, tener paz para con Dios. Y esto es algo maravilloso, el tener paz, el tener felicidad en medio de las adversidades. Vamos a pasar momentos difíciles, así lo dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo más seguro que vamos a experimentar, hemos experimentado o estamos experimentando algún dolor en nuestra vida, alguna pena en nuestra vida, estamos experimentando alguna situación difícil en nuestra familia, pero sabe, cuando hemos recibido esta paz, cuando hemos recibido el gozo del Señor, la justificación de Cristo Jesús sobre nuestra vida, entonces todo cambia, ya nada es lo mismo. Podemos pasar momentos difíciles, pero vamos a estar con paz en el corazón, vamos a estar con gozo a la vez, sabiendo y creyendo que Cristo Jesús está en nuestra vida. ¿Tiene usted paz? ¿Ha sido justificado por Cristo Jesús? ¿Tiene usted gozo, alegría en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las tristezas? Tal vez no tenemos en abundancia, no tenemos cosas materiales, pero tenemos paz, que es lo más importante. Tenemos gozo, estamos en paz con todos. No tenemos remordimiento, no le debemos nada a nadie. No estamos en conflicto. Tenemos una paz que solamente el Señor nos ha podido dar. No tenemos grandes problemas, porque Dios se ha preocupado que nuestra vida esté íntegra delante de Él. Tenemos gozo, a pesar que estamos con una pena tremenda. Tal vez usted está con una pena tremenda, horrorosa, tal vez esta pena por la muerte de un ser querido. Pero tenemos gozo en medio de la dificultad y en medio de las penas. en medio de las tristezas, porque ese gozo solamente la da el Señor Jesús. Que el Señor le bendiga, amados. Eres mi respiro.